Pues sean bienvenidos, mis hermanos. Dios los guarde, Dios los cuide. Damos un cordial, afectuoso saludo a todos mis hermanos que están aquí conectados en este cuarto de conferencia. Damos gracias a Dios por todas y cada una de sus vidas, mis hermanos en Estados Unidos, mis hermanos en Colombia, en Guatemala, mis hermanos aquí en México, en el centro de la ciudad, en el norte de la República. Pues reciban un afectuoso abrazo, una grande, grande bendición. Y pues vamos a empezar a compartir hoy el tema que, pues bueno, Dios puso en mi corazón. Y pues vamos a orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos guarde y nos dirija en el tema que habremos de compartir. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder reunirnos, de poder compartir, Señor, de tu palabra. Te agradecemos, Señor, tu hermosa presencia, tu cálida ministración, tu Espíritu Santo. Y tan solo pues es poner en tus manos lo que habremos de hoy de compartir. Que sea, Señor, para beneficio, para provecho de aquellos que lo habrán de oír, mi Dios bendito. Y toma control, guíanos y dirígenos en este tema, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Amén. Ok. En la semana pasada, me hablaron unos amigos míos, bueno, un amigo mío, de alguna manera preocupado, angustiado por una situación que se dio en su casa. Una situación especial y bueno, él sabe que yo soy pastor, le he compartido y entonces, bueno, recurrió a mi consejo y sobre todo pues quería que le ayudara en la situación que estaba ocurriendo en su casa. ¿Cuál fue la situación? En un momento dado, su hija entró en un estado de depresión, de suma tristeza, de lloro incontrolable. Sin causa aparente, no había motivo, no había alguna situación que provocara este estado de ánimo, sino que simplemente entró en un estado de suma tristeza y de lloro. Y pues obviamente que se preocupó, le comentó a su papá, mi amigo, y bueno, fue que inmediatamente me hablaron. Resulta ser que este estado, bueno, ya cuando me empezaron a contar con detalle, pues este estado fue a partir de que su hija recibió una invitación vía WhatsApp, de esas invitaciones que a últimas fechas cada vez son más socorridas, que es una famosa cadena de ángeles, donde era una invitación para recibir a unos ángeles, tenerlos alojados una semana, y estos ángeles les iban a ayudar a resolver tres problemas, tres asuntos o tres deseos. Y habría que hacer un cierto protocolo para darles la bienvenida, la preparación, etcétera, etcétera. Después de este evento, fue cuando entra en este estado de depresión, tristeza, y que después desencadenó en un conflicto familiar de enojo, de disgusto, de acusaciones entre la familia. Y fue, pues básicamente, no había motivo. Ya fue que me hablaron y bueno, ya me comentaron toda esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo tuve que ir allá. Al final, gracias a Dios, aceptaron a Cristo y se salió de este estado de perturbación en su familia. De momento, pues yo no le di importancia. Bueno, no así, no atribuía a la cadena de ángeles, de momento. Pero ya cuando me fui introduciendo y enterando e investigando, pues me di cuenta de muchas, muchas cosas. Vamos a entrar en tema. Vamos a entrar en tema. Y fíjense que tiene que ver, pues, con lo que hemos compartido a raíz del tema de la restauración del alma, que empezábamos con el primer tema que se llama Enemiga mía. Vamos a entrar en este tema y voy a leer Salmo 42 y Salmo 43. Voy a leer tres versículos. Dicen estos tres versículos: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Este es el Salmo 42:5. Salmo 42:11 dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y Salmo 43:5 dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Si usted se da cuenta, esto lo compartimos y hablábamos de una condición bipolar de turbación y de abatimiento, que son dos polos opuestos, que es una condición bipolar, que es una condición maníaco-depresiva. Todo eso lo vimos con detalle en el tema Enemiga mía, cuando hacemos alusión al alma. Pero es interesante porque cuando expusimos este tema, no tocamos en ese momento el aspecto espiritual. Aquí, en estos tres versículos, que son tres versículos, pues de alguna manera, este David se pregunta, se interroga, ¿por qué te abates? Y tres veces dice lo mismo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Como que pareciera ser que de repente él mismo no sabía la causa, el motivo de su estado de abatimiento y turbación. Lo digo porque él mismo se pregunta, se cuestiona, ¿por qué? Pareciera ser que no había algo que lo provocara y que vino de repente este estado. Y es interesante porque, bueno, en el caso que yo les platico, pues ahí sí fue literal. De momento, cuando se entró en este estado, pues no había un motivo, no había una situación en el entorno de familia, de preocupación, de problemática, que provocaron ese estado de tristeza y depresión, de lloro, en esta joven que le ocurrió. Y después, bueno, vino ya el estado de disgusto familiar. No había un porqué. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque cuando vimos el tema, pues no lo vimos desde el punto de vista espiritual, no tocamos ese aspecto. Lo tocamos desde el aspecto de la condición bipolar, desde el aspecto de la condición maníaco-depresiva, del aspecto de la restauración o el conflicto que se manejan en el alma, que, por cierto, déjenme decirles, he recibido muchos correos de personas que de alguna manera me han compartido experiencias de su vida, situaciones, y me han dicho que efectivamente presentan esos estados bipolares, y que les han afectado mucho, y que les afectan mucho. Me han dado testimonios, me han comentado su historia, y bueno, gracias a Dios, pues también dicen que han sentido pues respuesta y alivio de parte de Dios al estar escuchando pues la palabra y los temas que estamos compartiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que ocurrió con David? ¿Cuál es esa variable extra, aparte de su condición bipolar, que ayudó a que él estuviera en este estado de depresión y turbación? Si yo leo Salmo 42, voy a leer del 1 al 3, vamos a encontrar ahí algunos detalles. Dice, para el director del coro, másquil de los hijos de Coré. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y en estos tres primeros versículos, pues está claro. David expresa su situación de tristeza, expresa su situación de lloro, cuando dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, y él mismo, pues, expresa ese estado. Pero dentro de esta expresión de tristeza, de dolor, donde él mismo se pregunta, platica consigo mismo, en el versículo que sigue, el 4, él se recuerda de una situación que él vivió tiempo atrás. Salmo 42, 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Entonces, en este estado de tristeza, de turbación, de abatimiento, él se recuerda, él empieza a hacer memoria, añoranza, y dice claramente, me acuerdo, pues, derramo mi alma. ¿Y qué es de lo que él se recuerda? Dice, cuando yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría, de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Entonces, es bien interesante que él, pues, se recuerda esos tiempos de gloria, esos tiempos de gozo, esos tiempos de alegría, esos tiempos cuando él ministraba, cuando él conducía a la multitud, cuando llevaba el arca, cuando él danzaba, cuando él se regocijaba. Y dice, pues, ¿cómo me acuerdo de esos momentos? Pero yo quiero hacer énfasis en una palabra. Voy a volver a leer. Salmo 42:4 dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, y cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Entonces, cuando él estaba en este estado de gozo, de alegría, dice que él iba con la multitud. De hecho, por eso se lo pongo ahí en rojo. Y aquí es de donde yo quiero partir para hacer esta exposición. Que parte de esta exposición la explicamos rápidamente en una sesión de un viernes de preguntas y respuestas. Pero yo quiero hacer énfasis hoy porque hay mucha gente que está siendo afectada, como en este caso la familia amiga que me habló, y de momento no saben qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando. Entonces, dice aquí David que él iba con esa multitud, la guiaba, la conducía. Entonces, obviamente que si él la guiaba y él la conducía, pues él era el líder, él era la cobertura, él era de alguna manera la cabeza de ese grupo, de ese movimiento y de esa multitud. En gozo, en alegría y en fiesta. Y hasta aquí pareciera ser que no hubiera nada, ningún problema, ninguna situación. Al contrario, pues es un gozo, es una alegría. Bueno, cuando analizamos nosotros la palabra multitud, ahí está, usted la puede ver en la parte superior izquierda, viene de la concordancia Strong 5519, SAC, dice, propiamente un grupo de hombres, es decir, una multitud. Bien. Nada aparentemente especial o raro. Y entonces, esta es la multitud que él llevaba, guiando y liderando y gozándose juntamente con ella. Pero lo que es interesante, que esta palabra multitud da origen a la palabra sikut. Usted la puede ver en la parte inferior izquierda. Y ahí dice claramente, sikut, de 55:19, cobertizo, idólatra, tabernáculo. Sikut, cobertizo, idólatra, tabernáculo. Fíjese qué interesante, porque si yo hago caso, a la definición de la palabra multitud, que da origen a la palabra cobertizo o cobertura o cubierta de idolatría y que hace alusión a un tabernáculo, pues pareciera ser que dentro de esa multitud, pues muchos no estaban alineados al 100% con Dios, sino que había todavía ahí casos de idolatría, de adoración a otros dioses, a otras deidades, a otras coberturas. ¿Y por qué es interesante? Porque esta palabra, sikut, es el nombre de una deidad. De hecho, en la parte izquierda, le vuelvo a poner las dos palabras, ya en más grande. Le pongo la palabra multitud, sak, y le pongo la palabra sikut. Que la palabra sikut es la que viene de multitud, que es cobertizo o tabernáculo. Y le decía que esa palabra sikut es el nombre de una deidad. Si yo leo Amós capítulo 5, versículo 26, dice, más bien llevasteis a sikut, vuestro rey. Más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Kiyun, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Entonces, note por favor. Yo estoy leyendo versión Biblia de las Américas. Llevasteis a Sicut, vuestro rey. O, si hago caso de la otra traducción, llevasteis ese tabernáculo. Ese tabernáculo, o ese cobertizo, o esa cobertura idólatra. Más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Kiyun, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Versión Biblia de las Américas. Pero este mismo versículo, en su manera más normal, cuando la mayoría lo conoce, es el que dice, más bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y aquí un ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces, la palabra Sicut hace alusión a una deidad, a una cobertura idólatra o a un tabernáculo. Fíjese qué interesante. Y esto es parte de la descripción de la multitud que iba con este David. Ahora, la pregunta es, ¿será acaso que de alguna manera esta multitud con algunos, no voy a decir que todos, algunos idólatras, adoradores de otras deidades, adoradores de otros dioses, adoradores de Moloc, tal vez ahí había infiltrados en esa cobertura o en esa marcha, había infiltrados. Que por cierto, déjeme hacer un paréntesis. Hablando de este grupo de reunión, o este cuarto digital, este cuarto de videoconferencia. Ya nos ha pasado que de vez en cuando se han introducido a estos cuartos, a este cuarto, ya se ha introducido gente, pues que no son. Bueno, entiendo que no son cristianos, entiendo que no son de los que nosotros normalmente conocemos, porque de repente, dichos de algunos hermanos, de repente hay pantallas donde pues de repente aparecen cosas indebidas, cosas obscenas, y es gente que se está metiendo. Muy esporádicamente. Lo bueno es que, bueno, alguno de los hermanos lo logró detectar. Entonces, se introducen dentro de esta reunión. Recuerdo lo que dice la carta de Judas. De aquellos que se introducen encubiertamente en vuestros ágapes, en vuestras reuniones. ¿Esto qué quiero decir? Déjeme aprovechar el tabernáculo, el paréntesis. Que debido a esta situación, voy a tener que extremar algunos controles de seguridad. ¿Cuáles son estos controles de seguridad? Sí le voy a pedir encarecidamente que todas las pantallas tengan nombre. Todas. Para saber identificar quiénes son. Todas las pantallas deben de tener nombre. Ahora, sé que algunos de ustedes, pues no están muy habituados o familiarizados con la tecnología. Y me han dicho que no han sabido poner el nombre. No se preocupe. Lo que sí vamos a tener que hacer es, voy a preguntar, porque de repente yo veo pantallitas negras. Veo pantallitas negras. Ya sé que uno de ellos es mi hermano Jesús, que no ha sabido poner el nombre. ya lo tengo identificado. Pero hay otras pantallitas negras que no tienen nombre. Y cuando hablo y les digo, hermano, bendiciones, Dios lo bendiga, saludos, y le hago una pregunta, no contestan. Entonces, cuando yo identifico una pantallita negra y no tenga nombre, y yo haga una pregunta en alusión a esa persona y no me conteste, no me la tome a mal, pero voy a tener que expulsar esa pantallita. Amén. Esto es por cuestión de seguridad. Porque ya nos ha pasado que se han infiltrado gente indebida. Cierro paréntesis. Está claro que dentro de la marcha de la multitud que guiaba David, pues había infiltrados. Había gente que tenía como cobertura otras deidades, otros dioses. Tenían a Sicut, un ídolo. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿pero qué puede pasar? ¿Puede haber problemas? ¿Puede haber dificultades por esa situación? Pues depende. Si el que está infiltrado en esa multitud es un soldado raso, pues seguramente no pasa absolutamente nada. Pero si el que está infiltrado tiene cierta jerarquía, cierta altura, y es un... no es un soldado raso, sino que es un brujo de alto calibre, pudiera provocar problemas, pudiera provocar situaciones. Sabemos que estamos guardados, sabemos que estamos protegidos por Dios, pero yo le puedo decir que en mis 20 y tantos años de pastor hemos tenido infiltrados en la iglesia. Bueno, tendríamos que... no me voy a detener ahí, pero hemos tenido infiltrados. Gente que llega con apariencia de bondad, de apoyo, y resulta ser que son lobos rapaces. Entonces, ¿esto puede afectar? ¿Pudo haber afectado en un momento a David? Sigamos leyendo. Le dejo esta pantalla. No la voy a leer. Usted dele pausa cuando con calma estudie su video. Porque aquí hablamos precisamente de Sicut, esta deidad babilónica. Lo que es interesante, que este Sicut o este dios babilónico Sacut está asignado o representa al planeta Saturno. No lo leo para hacer breve el comentario. Usted le pausa y lo lee con calma. Pero lo que es interesante, este Sicut es una deidad que está relacionada con el planeta Saturno. Lo mismo que la deidad Kyun. Tanto Sicut como Kyun o Kyun están asociados al planeta Saturno. Ahora, hablar de Saturno es hablar de muchas cosas. Ya tengo yo por ahí 2, 3 videos que están en la red. Usted puede ir y buscarlos con calma y estudiar, porque ahí he hablado de muchas cosas. Hablar de Saturno y de la influencia de Saturno. Usted sabe que Saturno, pues, es un planeta que es famoso por sus famosos anillos. Y bueno, recordando un poquito de lo que en ese tiempo yo compartí en esos videos, pues también Saturno es el nombre que se le da a un sombrero que usan los papas cuando salen de viaje o se presentan en público de una manera informal, el famoso sombrero Saturno. Entonces, ya tiene una carga espiritual, religiosa, bien importante. Hay algo que también es bien interesante. Cuando yo les hablo de Saturno, pues Saturno se volvió famoso cuando la Voyager, hace cerca de 30 años, llegó y mandó las primeras fotografías de cercanas al planeta Saturno, y lo que sorprendió en ese momento, en ese tiempo, fue que cuando las fotografías se tomaron de lo que es la región norte o polo norte de Saturno, pues en esa región o polo norte de Saturno se mostró un famoso hexágono, una figura geométrica de seis lados, bien definida. Ahí usted lo está viendo en la fotografía. Y lo que es interesante, lo que es curioso, que cuando nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a la pintura aquí en este planeta Tierra, pues normalmente a Saturno lo representan con un hexágono o un hexagrama. De hecho, ahí en la imagen derecha usted ve una representación de Saturno. Ahí se ve con su famosa guadaña, que es una representación, uno de los instrumentos que usa Saturno. Pero si usted ve la rueda, pues la rueda es un hexagrama. Ahí están los seis lados o seis rayos. En la ampliación de abajo. En algunos dibujos antiguos, sobre todo de la Edad Media, Saturno pues siempre aparece acompañado de Acuario, de Capricornio, con su famosa guadaña, y era famoso porque devoraba o comía a los niños. Usted puede ir a los videos que en su tiempo yo subí y ahí hablo con mucho detalle. Este simplemente es un breve recordatorio. Pero usted ve que en la parte de los genitales de esta deidad, de este dios saturnino, pues aparece el famoso hexagrama en la parte de los genitales. Esta es otra imagen antigua. Ahí aparece Capricornio y Acuario abajo, y siempre lo ponen como un viejito con su hoz o su guadaña, y en la parte de los genitales aparece el hexagrama Saturno. Fíjese qué interesante. Bueno, hay muchas relaciones. Ya no quise poner aquí los famosos talismanes que se usan en las artes esotéricas y mágicas, que son los famosos talismanes de Saturno, que son hexagramas o representación de seis lados. Y es interesante que científicamente o astronómicamente, apenas hace 30 años, cuando la Voyager fue al planeta Saturno y mandó las primeras fotos, pues en el polo norte de Saturno aparecía un hexagrama. Pero pues aquí, en esta Tierra, siglos, milenios atrás, pues ya se tenía conocimiento y una relación de un hexagrama con Saturno. ¿Cómo fue que se permeó ese conocimiento? Bueno, es interesante. Ahora, visto desde este punto de vista, yo le voy a leer el Salmo 42, donde David expresa su sentimiento de tristeza. Y es curioso, es interesante, es casualidad aparente, que en ese contexto del Salmo 42, seis veces David expresa su alma. Voy a leer Salmo 42:1. Para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, Dios, el alma mía. 1. Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 2. Salmo 42, 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud, multitud que da origen a la palabra Sicut, una deidad babilónica. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría. Y esa multitud es Sicud y es una representación de Saturno. 4. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, etcétera, etcétera. Y Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Fíjese qué interesante. Fíjese qué curioso. Qué casualidad. Y seis veces David expresa su alma, mi alma, y la expresa abatida, anhelante, ansiosa, deprimida, turbada. Seis veces. Y si lo vemos desde este punto de vista, pues aquí está otra vez el hexagrama. Y fíjese, aparecen las dos cosas. Aparece la multitud, la cobertura que adoraba a Sicut, deidad babilónica que representa a Saturno. Y dentro de este contexto aparece el hexagrama seis veces la palabra alma. Bueno, usted ha de pensar, pastores, que usted es bien fijado. Perdóneme, le acepto. Sí, soy muy fijado. Me doy cuenta de cosas y ni modo. Ahora, es interesante que durante la Edad Media a Saturno se le asoció con la melancolía. ¿Y qué es la melancolía? La famosa bilis negra. Y según lo que decían desde ese tiempo, la bilis negra era la causante de los estados maníaco-depresivos. Cuando la bilis negra estaba fría, estaba en un estado pasivo, melancólico, deprimido. Pero cuando la bilis negra entraba en combustión, entraba en un estado de euforia, de exaltación, abatimiento y turbación. La famosa bilis negra, melancolía. Es el causante de esos estados. Exactamente abatimiento y turbación, que era lo que tenía David. Y es curioso que David conducía a una multitud representada por Sicut. Sicut, deidad babilónica, que representa un tabernáculo, una cobertura idólatra, una deidad que está asociada con Saturno. Y Saturno es un planeta que en su polo norte tiene seis lados. Y es interesante que David expresa seis veces que su alma está deprimida o abatida. Caramba. De hecho, si yo le hago una ampliación de esta pintura famosa, porque es una pintura de Alberto Durero, Melancolía, ahí usted puede ver el angelito de la izquierda en un estado de tristeza, de abatimiento, y la mujer de al lado, pues una mujer ángela, interesante, una angelina, en un estado así, con la mirada fija, perdida, y en suma tristeza, melancólica. Y se le atribuía a este Saturno la famosa condición melancólica. Hay un tema que yo subí en internet hace tiempo atrás que se llama el tabernáculo de la bilis negra. Por si le interesa, ahí hablo con más detalle de esto. Ahora, dentro del contexto de este salmo, está el versículo 6, Salmo 42:6. ¿Qué se narra en el Salmo 42:6? Dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Fíjese, voy a hacer énfasis. Me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Y aquí viene algo interesante. En la condición deprimida, angustiada, abatida, turbada de David, él expresa esta frase: me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Yo quiero que note, por favor, algo. El versículo no dice: me acuerdo de ti, o mejor dicho, me acuerdo de la tierra del Jordán, de las cumbres del Hermón y del monte Mizar. No, él expresa que se acuerda de Dios como que estuviera en la tierra del Jordán, en las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Es muy clara la redacción. Me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar. Como que si él se trasladara a esos lugares. Se perdió el audio. Amén. Amén, pastor, amén. Ok, vamos bien. Yo me pregunto. Pues, ¿qué habrá en esos lugares que tengan que ver o que estén relacionados con depresión, abatimiento, turbación, melancolía, tristeza? ¿Qué habrá en esos lugares? ¿Qué habrá en esos, en esa región del Jordán, en esa región del Hermón, en esa región del Mizar? Porque es lo que relacionó David con su estado de turbación y depresión. ¿Qué representarán esos tres lugares? Tres. Hago énfasis. Tres lugares: Jordán, Hermón y Mizar. ¿Por qué hago énfasis? Porque David expresó tres veces: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Tres veces expresó su estado maníaco-depresivo. Y es interesante que cuando les hablo de las cumbres del Hermón, habla de las cumbres, no habla de una cumbre. Es interesante porque las cumbres del Hermón son tres. Por eso usted puede leer en algunas Biblias, no ponen "me acuerdo de ti desde las cumbres del Hermón", sino "me acuerdo de ti desde los Hermonitas", porque son tres. De hecho, usted puede ver ahí claramente en la fotografía las tres cumbres del Hermón. Y que en algunas otras versiones no ponen las cumbres de los Hermonitas o los Hermonitas. Otra vez ese tres. Bueno, vamos entrando a todo esto. Y ahí está, Salmo 42.5, Salmo 42.11, Salmo 43.5, son las tres veces que David expresa que está abatido y turbado. Y es curioso que él se acuerda de Dios como que si hubiera estado en el Jordán, en el monte Hermón y en el monte Mizar. Y el monte Hermón tiene tres cumbres. Es curioso. Bueno, para poder entender esto, vamos a leer una porción del libro de Enoch, capítulo 6. Que, por cierto, el libro de Enoch lo cita la carta de Judas. Dice aquí Enoch capítulo 6, versículos 1 al 5. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres dentro de las hijas de los hombres y engendremos hijos. Que es Génesis 6 del 1 al 4. Pero esto estamos hablando del libro de Enoch. Entonces, Shemihaza, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Y entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Versículo 6. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Entonces, el nombre Hermón, asignado al monte Hermón que menciona David, lo pusieron los ángeles que se coludieron, que se comprometieron en un pacto, en un juramento en contra del hombre, de introducirse en la estirpe humana al involucrarse con las mujeres de los hombres, con las hijas de los hombres que eran hermosas. Más aparte de enseñarles conocimiento que no estaba permitido de parte de Dios, porque usted puede leer las porciones siguientes del libro de Enoch, les enseñaron brujería, hechicería, manejo de metales, etcétera, el manejo de las plantas, muchas cosas les enseñaron, pero entre ellas estaban las artes mágicas, las brujerías y la hechicería, aparte de tener relaciones con las hijas de los hombres. Entonces, si ellos se comprometieron en un pacto, en un juramento para atacar, para influenciar al hombre. Y ese pacto lo hicieron en la cumbre de un monte, al cual, en honor a ese pacto y ese juramento, lo llamaron Hermón. Hermón. De ahí viene el origen. Y es interesante. Entonces, la pregunta es, ¿habrá habido algo especial en ese monte por el cual los hombres, los ángeles, perdón, decidieron bajar y hacer ese pacto? ¿Habrá tenido algo especial ese lugar que dijeron ahí? Bueno. Para entender esto, tengo que irme a un símbolo hebreo, la letra Dalet. La letra Dalet. La letra Dalet, que es el cuarto símbolo del alfabeto hebreo, simboliza literalmente puerta o entrada de tienda. Puerta o entrada de tienda. ¿Por qué? Bueno, ahí usted está viendo una tienda de campaña y normalmente, pues, la gran mayoría de estas tiendas tienen una forma de triángulo que coincide con el símbolo hebreo de la letra Dalet, sobre todo con el hebreo paleobíblico, el paleohebreo, que es el hebreo antiguo, no con el hebreo moderno, sino con el hebreo antiguo o el paleohebreo, que es a semejanza de un triángulo. Y por eso lo relacionaron con una entrada, una puerta. Ahí usted lo ve. Dalet significa puerta, puerta de la tienda. Y ahí están los símbolos a la derecha. Está el moderno, el antiguo, el paleohebreo. Y ya en la actualidad, pues ya coincidió en algunos casos con la letra D. Pero note, por favor, cómo está claro, sobre todo ahí en el antiguo, pues esa semejanza de triángulo. Entonces, símbolo de la entrada o la puerta a las tiendas. Que, pues, normalmente, pues esas tiendas o triángulos, valga la expresión, pues eran representación de las tiendas que acompañaban en el viaje al tabernáculo. En la parte superior derecha, pues ahí le pongo una porción en ampliación de una de las tantas tiendas en las cuales los hebreos habitaban. Esos triángulos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si yo lo veo desde este punto de vista, el triángulo o el número 3 representa una puerta, representa una entrada, representa un acceso. Bueno, será, pregunto yo, Entonces, en la cumbre del Monte Hermón había un acceso a lugares espirituales. Sí. No me voy a detener ahí. De hecho, yo he compartido muchos videos que están en la red. Ahí en el Monte Hermón había accesos para los cielos y para las partes bajas de la tierra. Había accesos para ir a los cielos y a las partes bajas de la tierra. Por eso era un lugar que escogieron los ángeles, porque los ángeles sabían que había esos accesos. Ahí no me voy a detener ahí. Ahí hay hay videos en la red que he subido donde hablo con detalle de eso. Bueno, entonces, por eso, de aquí deriva que en muchas culturas, en muchos grupos religiosos, en muchas sociedades esotéricas, místicas, sociedades secretas, usan el famoso triángulo. Es famoso el triángulo con el ojo, el que está, por ejemplo, en el dólar. Es famoso el triángulo Illuminati. Y aparece en muchas religiones, las religiones marianas, las religiones espirituales trinitarias, etcétera, etcétera, aparece en muchos lados el triángulo, porque al final el triángulo representa una entrada o acceso de espíritus que se trasladan de este ámbito terrestre al ámbito espiritual, o del ámbito espiritual al ámbito terrenal. O sea, es una puerta, es un acceso, es una entrada. Y hay muchos cultos que se tienen que ver con este triángulo para abrir estos portales. De hecho, recuerdo que yo hice un video del famoso túnel de San Gotardo, y en todo ese performance que hicieron, digo, cuando hablo del túnel de San Gotardo, simplemente era la inauguración de un túnel por debajo de los Alpes, para conectar Alemania con otros países, Suiza, Suecia, etcétera, etcétera. Y hicieron un performance, una escenografía, donde en esa escenografía abren portales, abren un portal para que salgan entidades espirituales. Bueno, ahí también les recomiendo ese video, el famoso túnel de San Gotardo. No me recuerdo ahorita cómo se llama, pero ahí está en la red. Entonces, abren los portales para que tengan acceso a los espíritus. Ahora, lo que es interesante, pues pareciera ser entonces que los ángeles que bajaron al Monte Hermón y que por eso le pusieron el Monte Hermón, detectaron que había ahí un portal de acceso. Y por eso tal vez querían tener el control de ese lugar. Y por eso de ahí decidieron corromper a la humanidad. Y es interesante que entonces David, en su estado de depresión maníaco-depresiva, expresa su tristeza y dice: me acuerdo de ti, del río Jordán, del Monte Mizar y desde el Monte Hermón, como si estuviera ahí. Aquí está el otro hexagrama famoso, que al final el hexágono pues no es más que la intersección de dos triángulos, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo, y de esa intersección de estos dos triángulos pues se forma el famoso hexágono, pero al final son seis triangulitos. Ok, y bueno, y aparecen un montón de ¿cómo se llama? Logos, logotipos, emblemas, con el triángulo, con las alas de los ángeles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué me introduzco en todo esto? Ahora sí voy a entrar con detalle a la cadena de ángeles, que es a lo que yo quería llegar. Corre por la red, pues esta invitación a ángeles que llega a tu WhatsApp, donde te llega un escrito, un archivo digital PDF, donde te invitan, te dicen que van a llegar, te hacen una invitación para que hospedes en tu casa a ángeles o arcángeles. Bueno, les voy a leer ahí un, dice, les envío el ritual y las oraciones a los arcángeles que llegarán a su casa a las 10:10 el próximo lunes. Entonces, pues se entiende que pues tú tienes que hacer una preparación para recibir a estos ángeles. Y es interesante porque todo este protocolo para recibir a los ángeles y que tus ángeles se hospeden una semana, consta de 3 pasos. Casualmente 3 pasos, 3, símbolo de triángulo, símbolo de puerta, símbolo de acceso. Consiste paso 1, en la preparación. Paso 2, la ceremonia de bienvenida. Y paso 3, la ceremonia de despedida. Así está estipulado. Son los 3 pasos. Y en tu estancia de estos supuestos ángeles, pues te van a ayudar a resolver 3 problemas o te van a dar 3 deseos. Y una vez que tú hayas tenido durante 7 días el contacto o la dicha de haber recibido estos ángeles y haberlos hospedado en tu casa, tú tienes que enviar la invitación a otras 3 personas para que ellas a su vez reciban a los ángeles, hagan otra vez el protocolo, el ritual y reciban esta bendición. Y dentro de los preparativos para recibir estos ángeles, pues tienes que tener una veladora blanca, una vela blanca o una veladora, unas flores blancas y una manzana o un fruto que vas a poner sobre el papelito que es donde tú vas a escribir tus 3 deseos. Fíjese otra vez el 3, entrada, acceso, puerta. Lo que me llama la atención, que el ángel que abre el protocolo, porque es un ángel por día, estamos hablando de 7 días, pues el primer ángel que abre todo este protocolo, todo este ritual de aparente bendición, es un ángel que se llama Jofiel. Aquí está, el arcángel Jofiel. Dice aquí, al arcángel Jofiel se le invoca su protección en momentos en que necesitamos claridad mental, iluminación y estabilidad, y su nombre significa luz de Dios. Se invoca su presencia en momentos tanto de ayuda en problemas mundanos, así como lo relacionado a los planteos existenciales, Pero es interesante porque normalmente este ángel Jofiel, según lo que dicen, pues ahora sí, lo que investigué, este ángel que es el que abre pues toda esta semana de visitación angélica, ángel por día o arcángel por día, el que abre es Jofiel, que por cierto, Jofiel, su planeta asignado es Saturno. Su planeta asignado es Saturno. Arcángel Jofiel, planeta Saturno, significa belleza de Dios. Es el arcángel de la llama amarillo-dorada. Y sus cualidades, omnisciencia, entendimiento, iluminación. Se le invoca especialmente para el entendimiento y la claridad mental. Yo diría, si tú lo invocas, o la gente en ignorancia lo invoca, es para la perturbación mental y el desequilibrio de tu entendimiento, para que entres en estados de abatimiento y turbación. Fíjate qué interesante. De hecho, me encontré esta imagen, un ángel sentado sobre Saturno, y cuando yo le hago la ampliación a la cara del ángel, note su cara de tristeza y melancolía. Dije, wow. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahora entendí, comprendí que cuando llegó esta visitación a esta familia que les platiqué al principio, ¿por qué de la nada, sin saber qué ocurrió, qué pasó, sin haber motivo, una de las personas entró en un estado deprimido, de lloro, de angustia, de dolor? Me expresaba esta persona que ella sentía dolor como si alguien hubiera muerto, como que si alguien estuviera, ya hubiera muerto, hubiera partido. Sintió un dolor de esa magnitud. y fue de la nada. Y era un lloro que no podía controlar, y así le duró mucho tiempo. Y todo fue a raíz de que abrió la cadena de ángeles, la invitación. Y de ahí se detonó todo. A lo mejor esto a ti no te sirve. Bueno, más bien, perdón, a esto a ti no te sirve. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú confías en el Dios vivo y verdadero. Tú entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Tú no estás invocando ángeles. Tú no estás invocando visitaciones angélicas. Tú no, porque estás aquí y estás escuchando la palabra. Pero, ¿y tus familiares? ¿Y tus amigos? ¿Y tus vecinos? ¿Y tus conocidos? A lo mejor este tema no es para ti, porque tú no vas a hacer invocaciones angélicas. Tú no le vas a prender una veladora, ni vas a tener unas flores blancas, ni vas a tener una fruta, una manzana sobre un papelito para que estos ángeles te concedan tres deseos. Tú no lo vas a hacer, no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros no lo vamos a hacer. O sea, esto a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, a quién hemos ido, a quién declaramos como Señor y Salvador. Sabemos todo. Sabemos que este es demoníaco. Sabemos que esto es maquiavélico, que es espiritual, es espiritista y que trae problemas. Entonces, tú y yo no lo vamos a hacer. Si te estoy compartiendo esto, no es por ti o para ti, sino simplemente para que tengas conocimiento, porque hay muchos que se están metiendo en esto. Así como unos amigos me hablan, una familia amiga me hablan, y me dicen, es que tengo este problema. Y yo tuve que ir y hablar con ellos, y orar por ellos, y ministrarles. Y bendito Dios, aceptaron a Cristo. Y bendito Dios, se quitó esa opresión espiritual demoníaca de ángel caído, Saturnino. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar entendidos de qué es lo que se está moviendo afuera. ¿Qué tal que un día a tus hijos, a tu hija, les invitan? Mira, oye, ¿quieres saber de la cadena de ángeles para que recibas tres deseos? ¿Y qué tal que alguno de ellos que tengan cierta debilidad o cierta sensibilidad espiritual y se enganchen en este tipo de cosas? Entonces tenemos que tener cuidado porque nos estamos moviendo en un mundo espiritual. Y me estoy dando cuenta que efectivamente, si a David, que es David, dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y dentro de esa multitud que él guiaba, había gente que adoraba a Sicut, una representación de Saturno, que representa melancolía y tristeza. Y resulta ser que casualmente después David de repente se encuentra en un estado de melancolía y tristeza. Entonces, yo estoy convencido de que hubo cierta influencia de algunos que estaban en esa multitud con su adoración a Sicut, ángel caído, que de alguna manera influenciaron a David. ¿Quién no te dice que de los infiltrados que se meten en las iglesias, mientras tú estás adorando a Dios, ellos están adorando a las deidades o están haciendo invocación de demonios o ángeles caídos? Cuidado. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque podemos caer en el error de decir, es que yo soy cristiano y eso no tiene poder sobre de mí. Como que si fuera inmune al 100%. Híjole, pues eso yo lo vería entre comillas. Porque si tienes puertas abiertas, dígase triángulos. Si tu testimonio no es del todo correcto, si te involucras en cosas del mundo, si te metes en lugares no correctos, si visitas páginas de internet inadecuadas, entonces, Esto es para que tengamos cuidado. Y si algún día llegan a ti alguna familia, algún amigo, algún conocido, alguien, es que mira, tengo este problema y me siento triste y tal, y te enteras que recibió una cadena de ángeles, una invitación, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo les vas a ministrar? ¿Cómo les vas a decir? Para atacar al enemigo tenemos que conocer quién es el enemigo. Tenemos que saber cómo actúa. Tenemos que saber cómo trabaja para ser eficientes. No nomás se trata de ir a la guerra sin saber a lo que sale. Al cabo yo soy bien bueno. Yo nomás con oración y reprendo y no importa lo que esté de frente. No. Yo te he enseñado. Hay ángeles que leen tu mente. Y ahorita los tiempos que estamos viviendo, sobre todo los tiempos que estamos viviendo de ebullición espiritual por todos lados. Hoy cada vez más gente consulta brujos, hechiceros, ¿cómo se llama? Limpias, de buena suerte. ¿Por qué? Porque la misma situación de ansiedad, la misma situación de tristeza, la misma situación de escasez económica, de desesperación, está llevando a la gente a buscar respuestas, a buscar favores de lugares incorrectos. Qué bueno los que se acercan a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero la gente que busca de repente tener buena suerte, que le vaya bien en su negocio, que le caiga dinero extra, porque ahorita pues ya lo corrieron, ya le bajaron el sueldo, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente está buscando por otros lados ciertos apoyos espirituales. Algunos pues van a ser, no va a pasar absolutamente nada, pero habrá otros que sí van a provocar problemas. Entonces tenemos que saber, tenemos que conocer en dónde estamos metidos y con quién nos estamos metiendo. Hay un mundo real afuera de las cuatro paredes de una iglesia. Hay un mundo real donde se mueve todo, donde pasa de todo. Si pasa dentro de la iglesia, imagínate si no pasa allá afuera. Y sí me sorprendió aquí que el que abre el primer día, el lunes, es el Jofiel, que es el Saturno. Y que tiene que ver con el entendimiento y la claridad mental. Yo diría la distorsión y corrupción mental. Los estados maníaco-depresivos. Y me llega a mí una noticia de una persona que abre una cadena que sin saber por qué y de la nada entró en un estado así. Amén. Amén. Por eso me quise tomar el tiempo para compartirte este pequeño estudio, testimonio, y estemos preparados, estemos apercibidos. El mundo espiritual es real, es cierto, pero también está claro que el mundo espiritual también puede ser muy dañino. Hay entidades que se mueven en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que provocan daño, que provoca ataque. Y muchas veces, muchos de nosotros somos ignorantes de las artimañas del enemigo y de cómo se va moviendo sutilmente, cómo va penetrando. Porque al final, pues, el diablo nomás se dedica a tres cosas, hablando de tres: robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Amén de que recuerdo que el número tres es muerte o vida. Entonces, cuando yo veo que a David lo lograron afectar, aparte de su condición almática normal. Ah, hablando del alma, perdón, ya voy a acabar. Ahorita que estuve leyendo al tal Jofiel, él es el encargado. Fíjate, hasta ya me da. Ay, Dios. Según de lo que yo estuve leyendo, el tal Jofiel, él es el encargado de poder accesar a los planos superiores, así le llaman ellos, donde en esos planos superiores está tu alma. Y de recuperar los fragmentos perdidos de tu alma. Y él es el que te lleva, o él puede entrar en esos planos superiores para arreglar tu alma, para componer tu alma, para recuperar las porciones perdidas de tu alma. ¡Qué curioso! ¿Y con qué tenía problemas David? Y 6 veces lo expresó, un hexagrama. Mi alma, mi alma, mi alma. Y casualmente Jofiel es el que tiene acceso a los planos superiores donde dicen ellos que está el alma. Dije, hasta con eso. Entonces, ¿este te provoca problemas almáticos? ¿De tristeza? ¿De depresión? ¿De turbación? ¿De abatimiento? ¿Si te agarra mal parado? ¿Si te agarra mal parado? ¿Si te agarra con puertas abiertas? Amén. Amén, mi pastor. Pues valga esta pequeña aportación. Tenemos que estar preparados para toda obra, para todo evento, para toda artimaña del enemigo. Tenemos que estar preparados. Y la Iglesia de Cristo, dice la Escritura, que nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros debemos de saber y de conocer muchas de estas cosas. Padre, pues, te damos gracias. Yo quiero aprovechar para orar. Y como te dije, no para ti. Yo estoy convencido que tú no tienes problemas de opresión espiritual, mental, de opresión espiritual que te lleve a estados de abatimiento y turbación. Pero hay mucha gente que sí. Hay cristianos que sí. Y para ellos es esta oración. Para ellos es esta oración. Y vamos a reprender. Vamos a reprender. Fíjate cómo Dios es bueno. Yo le doy gracias al Señor. A mi lado tengo aquí una aplicación que es la que uso yo para poner música de fondo. Y bueno, ahorita nomás recorrí al azar la barra donde adelantas el video. Y normalmente pues te pone una imagen con un versículo. Y me sale, y exactamente me sale Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Dios es bueno. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque en ti somos guardados y en ti somos protegidos. Pero hay muchos que están a descubierto. O están bajo una cobertura al estilo de Sicut, un tabernáculo idólatra, una opresión espiritual angélica que se presenta con una apariencia de bondad, supuestamente viniendo ayudarme, ayudarnos. Y no es más que una opresión demoníaca, Padre. Señor, hay muchos que por la carencia, que por la angustia, por la escasez, están yendo a prácticas o rituales que les pueden causar mucho daño espiritualmente hablando, que les puede perturbar espiritualmente. Lo hacen por necesidad, por desesperación, porque creen que les va a solucionar el problema, que les va a ayudar a tener ese ingreso extra, a tener esa salud que tal vez está decayendo, tantas cosas. Y ahí es donde estas potestades aprovechan. Ocupan tu lugar y se presentan como auxiliadores, como ayudadores. Pero no es más que un ataque diabólico. Ángeles caídos. Señor, oramos por toda esa gente que se involucra en estas actividades, que se deja llevar, Señor, por estas invitaciones. Nosotros que tenemos, pues, el conocimiento y la sensibilidad, la guianza de Dios, pues, Señor, cuando tú quieras ayudarnos, cuando tú quieras usarnos, perdón, pues, Señor, para ayudarles, úsanos, mi Dios, para poder hablar con claridad con ellos y decirles, mira, hay peligro, no lo hagas. Mejor busca a Dios. Mejor busca a Cristo. Mejor busca al Señor Jesús, porque Él entregó su vida en amor a ti en la cruz del Calvario, para darte perdón de pecado y vida eterna. Y que tengamos, Señor, la oportunidad de compartir el Evangelio, de darle las buenas noticias, de apercibir a esa gente del peligro en el que se está metiendo. ¿Cuántos espíritus, cuántos ángeles perturban el entendimiento y la claridad mental de las gentes? aún dentro de cristianos, mi Dios, que abrieron puertas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por todos ellos, para que sean libres, para que sean sacados de todo engaño, mi Dios. En el nombre de Jesús. La gente que consulta fielmente los horóscopos, que invoca ángeles para que les ayude. Señor, hay tanta brujería, esoterismo, hechicería, que también se ha metido en la iglesia. Padre, ayúdanos a saber discernir, a saber ver las maquinaciones del diablo y darnos cuenta, Señor, y a percibir, Señor, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, si dado el caso, Señor, ellos tienen algún tipo de situación similar o parecida. En el nombre de Jesús. Que todos estos seres caídos queden completa, total y absolutamente evidenciados. En el nombre de Jesús. En el nombre que es por sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Y te damos gracias por tan grande amor y bendita misericordia. Bendito es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda y cuida a todas esas personas que son, Señor, candidatos a una opresión espiritual. Sobre todo en estos tiempos de escasez, de tristeza, de dolor, por lo que ha ocurrido, Señor, con la pandemia. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo a los que me están escuchando ahorita, a los que están conectados en este cuarto de videoconferencia, Padre. Si en alguno de ellos hubiera algún tipo de opresión espiritual, alguna situación en la cual ellos no supieran identificar por qué, me está pasando esto, Señor, para que sea descubierta, evidenciada esa opresión espiritual y pueda ser atacada y reprendida en el nombre de Jesús. Que seamos guardados y protegidos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, de toda influencia del maligno. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén.